Mediodía y 6 minutos, el gusto de recibir a Luis Frontera. ¿Cómo estás, Luis? Pero muy bien, Víctor Hugo, ¿cómo estás vos? Toda la gente de radio te quiere mucho, salvo alguna vez que nos tenés que dar algún palo si no te gusta un programa, pero ¿qué se va a hacer? Es el trabajo, que no me gusta hacerlo, pero lo hago. ¿Qué más estás haciendo? Bueno, estoy por viajar ahora a Santa Cruz, voy a recorrer la provincia dando unas conferencias, especialmente en Río Turbio, lugar donde hice una investigación sobre SIDA en 1991, y que ahora un grupo de médicos de Río Turbio está revalorizando ese trabajo y voy a ir a verlos. Uh-huh. Han publicado algo al respecto. ¿Y seguís escribiendo libros? Escribo, estoy tratando de escribir. Siempre escribo, es mi pasión. ¿Y poesía? No tanto poesía. No, después de que publiqué aquel libro escrito durante el proceso militar... ¿El título era? Las alucinaciones y el destierro. Tipo, ¿sabes que fue un libro extraordinario en su momento para mí? Lo recomendaba, pero no estaba el libro. No, es que ninguno de mis libros... Tuve que prestarlo hasta que alguno no me lo devolvió. Tengo 7 libros publicados, están agotados la mayoría, todos. Y yo no reedito libros. Una vez sola. Es una manía que tengo. No, ese no lo reedité y ese lo hizo publicar Ernesto Sábato. Bueno, para quienes te leen en noticias, digamos, sos una figura todavía mucho más conocida que en el mundo de los libros, que es un poco inevitablemente más críptico que la labor periodística que desempeñamos. Así es. Luis, ¿cuántos años llevas en el periodismo? 40, por lo menos. O sea, de pantalones cortos casi. Sí, desde los 16 años. Yo no fui al colegio, por lo tanto, lo único que podía hacer era trabajar como periodista. ¿Empezando por qué? Empecé en una agencia informativa, después pasé a la revista Panorama, una redacción que creo que fue la mejor que conocí. Estaba, bueno, Juan Gelman, Tomás Eloy Martínez, Miguel Ángel Bustos, Pichón Rivière. Si no aprendías ahí, no aprendías. No aprendía más. No había que... Ernesto Yo. Me llevó Don Ernesto. Me llevó Ernesto. Suelo encontrarlo, Don Ernesto. Gran persona. Una persona maravillosa. Y aparte escribe bien. Y un escritor. Formidable. Es formidable. Sí. Nunca pegó un libro de ventas masivas, pero no, escribe. No, yo no sé cuántas personas en el país escriben en el nivel. Muy de... poco. Sí, bueno, no lo puede saber. Jorge bien, Fernández pero... Díaz, el otro día en ADN, escribió, y creo que tiene razón, que Ernesto Yo es el periodista más culto de la Argentina. Te iba a decir por un campo, no quiero ser injusto con nadie, pero indudable. ¿Sabes qué, Luis? Sí. Uno de los trabajos interesantísimos que tenía lo llevó a recorrer el país. Creo que estuviste 2 veces en la Antártida, estuviste en las Malvinas, hiciste una especie de La Quiaca, no hasta Ushuaia, sí, pero creo no, hasta hice, Calafate. Hice varias veces, hice una vez La Quiaca, Calafate, todo por la cordillera, 30 días. Qué va. Hice otra vez Misiones, Atacama, en Chile, cruzando el impenetrable. He recorrido muchas veces este querido país. Luis Frontera trae un tema que es tremendo, casi tenebroso, para su reflexión del mediodía. Es una reflexión denuncia. Y justamente te tocó vivir esos episodios estando en la revista Panorama. Así es, Víctor Hugo, estando en la revista Panorama. El sistema educativo en aquel momento estaba a cargo de... Ivanisevich. En el Ministerio de Educación, o Talagano, como rector de la universidad, y Sánchez Abelenda en Filosofía y Letras, que iba borracho con un revólver en la cintura y decía, en esta universidad no va a quedar ninguno de nariz ganchuda. Textual. Personajes, ¿no? Sí. Contexto político en el que se desarrollaron aquellos hechos... Sí, Perón murió el 1 de julio... López Rega apareció el 17 de octubre, estamos hablando de 1974. López Rega apareció en el palco por primera vez en el 17 de octubre dictándole un poco a Isabel Martínez de Perón los discursos. Bueno, habían asesinado al comisario Villar, lo habían matado, y a su mujer. Sandler vivía en el Congreso de la Nación, escondido porque no podía salir. Era una primavera... falta de sustancia. La denuncia que vas a presentar en tu reflexión no es inédita. No, la he tocado muchas veces y siempre he fracasado. Inclusive hace poco tiempo, hace un año más o menos, hablé de algo. ¿Qué es fracasar? Que nadie se haga eco. He llamado a distintas personas del poder, de los derechos humanos, y nunca nadie quiso tratar este tema. Salvo algunos que me comprometieron un apoyo así muy caluroso y afectuoso, pero no información, como Pérez Esquivel o Tati Almeida. Es bueno, un tema, es un caso cerrado que queda como un misterio. Que queda como un misterio. ¿O algún día podría abrirse? ¿Vos creés que existen? Yo creo que debería abrirse. Yo creo que debería abrirse. ¿Pero yo hablé... hay algún camino a recorrer? Sí, los derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos, hablé con la doctora Malena Funes. Me dijo, ¿no con Dualde? No quiso hablar, Dualde estaba ocupado. Me dijo, no, hablé con Malena Funes, hablé con ella, la doctora Malena Funes. Pero era un tema muy interesante para él. ¿Cómo se sacó de encima eso? No sé. Yo creo que algo que me dijo Adolfo Pérez Esquivel, mira, lo que tiene que ver con Isabel, yo no creo, me decía él, que muchas organizaciones de derechos humanos que están involucradas con este gobierno y con el peronismo quieran revisarlo. Yo me siento involucrado con pero el peronismo también. Pero es espantoso eso. Pero es espantoso, pero lo dijo Adolfo. Yo he hablado con Adolfo, tengo los bueno, audios. Por algo Adolfo se fue apartando de este gobierno que podía en algún... atributo de los que se asigna a sí mismo, por lo menos parecerse a algunos postulados de Pérez Esquivel. Debería haberlo hecho. Bueno, no me contestaron ni Victoria Donda, ni Nora Cortiñas, ni las abuelas de Plaza de Mayo, con quien para un libro mío que se llama El País de las Mujeres Cautivas, tuve relación con Estela de Carlotto. Es llamativo. Es llamativo. Porque uno lee los datos de lo que ahora vas a compartir con nosotros y dice esto es... tiene que ser un tema que reaparezca, que se converse, que se hable, porque es... vamos a ir directamente, si te parece, ¿cómo no, Luis, echa esta presentación y esta advertencia a los amigos, a la reflexión del periodista Luis Frontera. El título es Un recuerdo en el que habita Herodes. Hay distintos tipos de memoria. Hay una memoria personal, individual. Hay también una memoria de la especie, como la que prohíbe la relación sexual con la madre. No hace falta que los padres le expliquen a los chicos todo el tiempo que eso no se hace. Medio se nace sabiéndolo. Hay además una memoria grupal, como la de una hinchada de fútbol. Hay una memoria del cuerpo. Le pidieron a un ex boxeador que dijera cómo mató a su compañero. Y el hombre... ya convertido en un saco de huesos por la miseria, adoptó de golpe una postura tremenda, intimidante. En lo personal, y cuando pienso en la memoria, tres argumentos me visitan. Uno de Martín Fierro. Sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Otro de Jorge Luis Borges, en Funes, el memorioso, y en el que los recuerdos son una metáfora del insomnio. Y el tercero de Nietzsche, que dice así: se puede vivir casi sin recuerdos, pero es imposible vivir sin el olvido. La reflexión de esta columna sobre la memoria trata sobre un capítulo que ya nadie recuerda. Sucedió en 1974. Y estos son los datos puntuales. 27 de septiembre. Una niña de 8 años es violada y asesinada en una escuela de Doctor Cuatro. 10 de octubre. Otra niña de 6 años es violada y muerta en una escuela, en la paternal. 24 de octubre, una tercera niña de 7 años sufre un intento de ahorcamiento en una escuela, en Munro. 30 de octubre, es salvajemente atacada otra alumna de 7 años en una escuela de Tigre. 7 de noviembre, mientras los diarios hablan de un sátiro, son secuestrados y liberados horas después tres chiquitos en un colegio de Ciudadela. 11 de noviembre, el Poder Ejecutivo, con la firma de Estela Martínez de Perón, Oscar Ivanisevich y José López Rega, ordena que tropas de las tres armas con uniforme de combate y armas reglamentarias ocupen todos los colegios primarios, secundarios y las universidades de la capital federal y el conurbano. El supuesto sátiro desaparece. Nunca más se habla de él. Y el golpe militar se adelanta 15 meses. Y ahora, finalmente, y para explicar por qué traigo este recuerdo, voy a recurrir a Freud, Sigmund Freud. Para el fundador del psicoanálisis existen dos tipos de recuerdos. Unos parecen la historia de Roma, porque revisando sus datos abundantes, emergen ciertas verdades. Otros recuerdos se parecen a Pompeya arrasada por el Vesubio. En esos recuerdos, todo está siempre igual. como petrificado en el tiempo. Puedo decir entonces que si traje este recuerdo es porque me asiste la esperanza de convertir en Roma y en palabras y en datos y en verdades algo que 35 años después de vivido sigue siendo una Pompeya, muda, lacerante y huérfana. Terrible recuerdo en esta reflexión de Luis Frontera. ¿Tenés alguna intuición, una sospecha, algo que te mortifique particularmente? ¿Habrá sido protegido algún personaje especial por parte de la dictadura? De lo que era los tiempos previos a la dictadura. Yo lo que sé es que le sirvió para frenar las luchas estudiantiles a la represión que existía dentro de los ámbitos universitarios. Y que la mano de obra no sé de dónde salió, porque yo no creo que un sátiro pueda atacar tantos chicos adentro de los colegios. Y en lugares tan diversos. Con esa capacidad de maniobra. Además, el comisario Elio Rossi, que denunció que tres chiquitos fueron secuestrados, era jefe de la Policía Federal, pero además estaba involucrado en la AAA. Notable es observar que Luis Frontera, por si hiciese falta, nos trae una serie de pruebas, de documentos de la época, todo lo que se escribía entonces, una crónica del espanto, revelaciones en torno a la odisea de la pequeña Carolina. Sí, yo no nombro a las chiquitas, porque unos padres me pidieron que no los nombres, y hasta llegó un padre a decirme, mire, si usted sigue hablando de esto, de lo que pasó a mi hija, a sus hijos le va a pasar lo mismo. No hable más, de esto no se debe hablar. Un padre. Terror en las escuelas. El decreto en cuestión por el que se... Bueno, todos son elementos sumados en una sucesión de recortes periodísticos de la época. Vamos a llamar, por supuesto, a Eduardo Luis Duhalde, a ver si tenemos suerte y nos atiende y le No, pero si ya no lo atendió directamente a Luis. Yo estaba en el primario. Por algún motivo serán temas Mirá vos, pero lo recuerdo claramente a todo esto, porque yo en el 74 estaba en el primario... Estaba en sexto grado y vivía aterrorizada por los sátiros. De hecho, les ponían nombre, el sátiro del pelo largo, el sátiro de la pulsera. Nunca apareció. Y teníamos mucho miedo en los colegios. Querido Luis, te quedás a tomar un cafecito. Pero por supuesto. Pero nosotros pasamos a otros asuntos. Así es, los quiero ver. Halagados por tu visita. Gracias a ustedes.